Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, vale, vale, vale, para y loco, para ahí. Guapísimo, tío, y ahora viene todo. Well known pimp, narcotics king, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Estás escuchando música casual. Estamos emitiendo desde Agora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente. Ya sabéis que este programa en directo empieza los lunes de 8 a 10 de la noche. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Juan Pedro. Pues sí, es verdad. Desde el arranque del otoño y, como os decía antes, que nos vamos a tirar por el tobogán de la vida musical en este caso. Queremos haceros pasar un par de horas interesantes, con diversidad siempre y con alguna que otra curiosidad sobre lo que creíamos que era y no es. Decía Juan Pedro que esto empieza a las 8 de la noche, de los lunes, cuando acaba de lo que no se sabe, ¿no? Acaba a las 10. Normalmente tiene pero que es que se repite un par de veces, se repite el viernes, no es que haya goteras, es que los teléfonos suenan así, se repite un par de veces el fin de semana, el viernes a las 12 de la noche, para el que quiera oírlo en horario nocturno, y el domingo de 1 a 3 de la tarde, horario Bermú. Bueno, pues ya sabéis, en Agora Sol Radio se emite en esas franjas horarias. O sea, es difícil perdérselo, dificilísimo. Hoy tenemos un programa así, como decía Antonio, es un tobogán. Vamos a hacer un homenaje a una legendaria, a Gal Costa. Vamos a hablar un poquito de su música, de Brasil, y también comentar un poquito. Qué pobre mujer, porque estaba preparando una gira por Europa y sí, todo eso. Y exacto, estaba. Y al final. Estaba de gira y ha sido por una complicación médica. Bueno, luego lo contamos. Una pena que se ha ido Gal Costa. Vamos a hacerle un homenaje musical. Hablaremos un poco del Festival de Jazz de Madrid, Villanos del Jazz, Jazz Madrid, de todos esos conciertos que están ocurriendo este mes de noviembre. Y secciones habituales también, ¿cómo no? Sí, tendremos Tal Día Como Hoy, tendremos las versiones. Ya ha presentado Rafa a la legendaria de la semana. Y luego tenemos el Tal Día Como Hoy. El Tal Día Como Hoy. Bueno, y al principio el disco del mes, que me lo perdí la semana pasada. Un día no van a caber todas las secciones estas. Sí. Tenemos más secciones que contenido. Sí. El autor del disco del mes me ha dicho que está encantado de pertenecer a este club de 12, de 12 al año. Qué bien, qué bien. Ajá. Pero antes de eso vamos a empezar con Joe Strummer, un hombre... Sorpresa. Componente de los Clash, fundador de los Clash, que bueno, también estuvo durante un tiempo viviendo aquí en Granada, que le gustaba mucho las alpujarras y el estilo de vida español, ¿no? Frigiliana y todo eso, ¿no? ¿Ah, sí? Estaba viviendo por allí, ¿no? Allí estuvo trabajando con los 091, ¿no? Que les conocía. Sí, también, con también. El grupo 091. Bueno, pues vamos a poner un álbum que se titula Rock, Art and the Rayos X Style. Oh, mira. Con su grupo Los Mezcaleros, supongo que es el grupo, sí, que montó después de abandonar The Clash, después de que se separara. Y la canción que hemos seleccionado para abrir hoy el programa es Sam Pepper Blues. Cowboy, the parade. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody a good Cumbria welcome. Hola a todos, un gran salute desde la Cumbria. A todos los oyentes de Musical Casual. En Radio Vallecas, todas las lunas, de 8 a 10 de la noche. De la noche. Estados Unidos, no me habías dicho adiós, ya te echaba de menos. Traían lágrimas de tequila cuando me decías, labios que desde el primer beso saben a despedida. Bébete en el Tenampa conmigo la vida. Te prometo que te canto, Virgen Morena del Tri. Rézale a la Santa Muerte que nos libre de sufrir, que bendiga nuestros pasos, que nos colme con amor. Desde ahora sin mañana, tu pasión y mis deseos se besen de madrugada. ¿Cómo se besan los labios cuando los amores son nuevos? Amémonos hasta desgastarnos como la voz de Chávez. Ciudad de México, del Tubat. El Tubat es el nombre artístico por el que se conoce a Jaume Blanch, músico catalán, que ha tenido una trayectoria en grupos anteriores como President, La Voz de los Nadie y Té Verde, pero en 2011 inicia su camino en solitario. En lo musical podríamos decir que lo suyo es como rock de autor, impregnado de diversas influencias propias de todos los países que ha ido visitando a lo largo de su vida. Porque realmente esa es la clave de Jaume, su espíritu viajero y también altruista, que me gustaría aquí dejar caer que él tiene una asociación en la cual, pues no sé cuántas veces al año, varias, envían material escolar a niños en algunas escuelas de Centroáfrica, para la cual perfectamente, bueno, pues os dejaremos por ahí sus señas para poder aportar, si queréis también. Y luego él es un tipo muy comprometido que a mí me manda mogollón de fotos casi de paso a paso de la entrega de ese material para que veas qué se hace con tu dinero en ese sentido, para que no haya ninguna duda sobre estas organizaciones que a este nivel tan pequeño lleva él. En lo que respecta a nosotros, pues ya pasó por el programa hace tiempo con su hermano, su guitarra pintada por muchos lugares. Es un viajero. Pero es un viajero que se empapa de los sitios a los que llega y lo incorpora en sus canciones y también deja huella con la gente con la que se va encontrando. A nosotros también nos dejó. Yo le conocí un día en un garito oscuro en el que alguien le dijo: oye, aquel que está allí tiene un programa de radio. Se me acercó y hablamos, y a partir de ahí, pues fíjate, ya llevamos tenemos ya una relación larga de intercambio. Siempre que viene por Madrid le gusta visitar librerías alternativas vallecanas, en las que suele ser donde presenta cosas, no quiere grandes lugares. Es un tipo muy especial y yo creo que en las letras de sus canciones lo traslada, y cuando hablas con él te das cuenta de que debería de haber más tuba por el mundo. Por lo que cuentas, Antonio, es una persona que demuestra que la música sirve para muchísimas cosas, más que para tocarla, escucharla y agradar a la gente con ella, sino para, como herramienta para iniciativas muy, muy interesantes y muy respetables, ¿no? Yo creo que todo esto es lo que cuenta, pues, al ser un tipo tan activo y tan, no sé, tan inquieto, es lo que cuenta en sus canciones, como esta que hemos escuchado. Sí. Y otras más que hay en este disco nuevo, este disco del mes, que se llama Los días frente al Luna Park, por si lo queréis buscar, está por ahí en las redes ya. Como están enrollados, vamos a enrollarnos nosotros. Vamos ya. Y vamos a poner otro tema del tubao, y la canción que hemos seleccionado también nos implica a nosotros, que se titula Cuando nos echaban de los bares. Yo nací en un barrio obrero, tú eras de natura alta, tú tocabas Mozart al piano, yo Ramones en mi guitarra, tú estudiabas medicina, yo trabajaba en una fábrica y yo quería irme a Chiapas y tú que el amor Danny. que el amor. Y después de esto vamos a ir con una novedad que nos la ha recomendado nuestro compañero Antonio. Ha sido la recomendación. ¿Qué recomendación? Más cercana, ¿no? Sí, a Claudio H. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cercana, sí, sí. Es alguien, un músico que te lo puedes encontrar por la Fídula. Ahí con un perfil, el solillo, con su guitarra, argentino... sentimental, bueno, esa onda, y que bueno, se ha lanzado a este nuevo disco, este nuevo trabajo, y joder, pues ya, para mí me ha sorprendido, no es, va por estilos, ¿no? Pero el estilo de este latino también, con jugo, con salsa, con instrumentos de viento, y la gente que se busca en colaboración, realmente, para mí ha sido un salto bastante cualitativo, y ahora... Antes le veía con buenos ojos, pero a lo mejor no iba a verle tanto. Pero ahora ya me llama bastante la atención, ¿eh? Pues aquí está Claudio H. Con este Regalo del Universo, que es el título de la canción. Y está acompañado por Mestis y por Zenet. Vamos a escuchar. Los trenes, las tardes vacías. pasa la noche y no duermo de tanta alegría. Beso tu beso y te pienso, regalo del universo infinito, y yo sueño despierto, tus ojos abiertos adivinando el sol. Desafiando el tiempo, ando con el corazón en revolución, bendito tormento. Siento, siempre siento el doble más. Aprendí pronto a llorar y me cuesta bailar. Buena la canción. Siento, siempre siento el doble más. Aprendí pronto a llorar y me cuesta bailar. Si no baila el corazón, si no baila el corazón, si no baila el corazón, baila el corazón. Pues nos vamos adentrando en el mundo del jazz, así con este tema que nos ha puesto aquí, esta recomendación de Antonio. Y además Zenet viene muy al caso que cante, porque actúa el 26 de noviembre de este mes en el Teatro La Latina. Va a estar actuando, celebrando. En una matinal, que llaman, a las 12 de la mañana. Una matinal, hombre, la llaman, se llama toda la vida la matinal. La matiné. Bueno, matiné ya también se llama matiné. Mañanero, concierto mañanero. Pues ya sabes, el día 26, porque 26. Además, bueno, es un homenaje a un disco, ¿no?, que sacó. Uh-huh. Que cae en sábado, domingo, ¿o qué? Pues digo yo que si es matinal no va a ser entre semana, ¿no?, que la gente le pille currando, ¿no? Sábado. Un sábado. Pues ahí estará Zenet presentando el aniversario décimo de su disco La Menor Explicación, y digo yo que tocará algún éxito también de otro tipo, de, no sé, ese muy recomendable ese disco que vino aquí a presentarnos a la radio, ese Zenetianos, con esas colaboraciones. La verdad es que se descubren ahí canciones muy interesantes. Pero no, ahí no va a tener colaboraciones. A lo mejor sí, pero estará no, con no. La menor explicación. Estamos dando muchas explicaciones y no hay que dar tantas. Ponlo ya. Sin la menor explicación, pues vamos a poner el tema Contigo. Directamente. Contigo, solo contigo, todo es lo que parece. Nada vuelve a ser lo mismo. Siempre significa siempre. Contigo he aprendido a no contar con los dedos, a pensar en infinito, a entender el universo. Contigo he aprendido cómo se cogen las flores, cómo se besa distinto, cómo se escribe mi nombre. Tú me has bajado del tejado, me has enseñado a volar con las palmas de las manos. Tú sabes dónde me escondo, tú me sacas la vida sin mirarme a los ojos. Pienso contigo, solo contigo, contigo me pasa eso. Contigo soy como soy y valgo por lo que siento. Contigo por fin me voy a enterar de lo que es bueno. Tú me has bajado del tejado, me has enseñado a volar con las palmas de las manos. Tú sabes dónde me escondo, tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos. Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos. Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos. Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos. De 8 a 10 de la noche, música casual en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva! Sección de legendarios en música casual. Hot pants make you shoot yourself. Good God, you won't like it. Y nos vamos a Brasil con esta sección. If you think you're losing that feeling, then don't. Cause a woman got used to what you got. Don't guess what you want. Hey! Brasil para hablar de Gal Costa, una mujer música que no he tenido el placer de saber de ella, con lo cual hay veces que nosotros mismos aprendemos en el propio programa. Gal es como se la conoce sencillamente en Brasil, y que siempre rompió moldes, y a mí me los ha roto todos porque estoy deseoso de escuchar esta de Brasil. Una mujer que se ha ido sin tener así ninguna enfermedad grave, ha sido una pena hace dos, tres días, a los 77 años, y una de las grandes voces de la música brasileña. Es una maravilla descubrir esto a gente que no la conoce y a mí mismo, porque yo siempre he oído hablar de Gal Costa, pero a lo mejor no la he escuchado lo suficiente, y gracias a eso pues llevo dos días escuchando canciones suyas y descubriendo esa maravillosa voz que tenía y la todo lo que hacía, porque es una mujer que evolucionó muchísimo en su música. Sí, además tenía buenos amigos y colaboradores, como era Caetano Veloso cuando empezó, y Gilberto Gil también. De hecho, formó un grupo con ellos en uno de los momentos así álgidos de su carrera, que se llamó Doses Bárbaros. El portugués te lo dejo a ti, Antonio. Doses Bárbaros. Obrigado. Bueno, Bárbaros es francés. Era con Gilberto Gil, con Caetano Veloso y con María Betania, este grupo. Y hasta hace poco tiempo incluso se estaba especulando con una gira que reuniese de vuelta este cuarteto de oro de la música popular brasileña. Vamos a escuchar a Gal Costa varias canciones y vamos a empezar por el principio. Por una vez empezó en el año 1965 grabando canciones inéditas de Caetano Veloso y de Gilberto Gil, estos dos autores que la ayudaron, dos músicos que la ayudaron muchísimo en su trayectoria, y ahí lanzó una canción cuando todavía se hacía llamar María de Gracia, que es su nombre auténtico, una canción que se llama Eu Vim da Bahia. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia cantar, tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que se faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre. Na Bahia tem mãe e manjar, do outro lado o senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver, pra cantar, pra sambar, pra valer, pra morrer de alegria na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Eu vim da Bahia. Eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que se faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe e manjar, do outro lado o senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver, pra cantar, pra sambar, pra valer, pra morrer de alegria na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Mas algum dia eu volto pra lá. Mas algum dia eu volto pra lá. Mas algum dia eu volto. Esos fueron los inicios de Gal Costa. Estamos hablando de otra cantante como María Bethânia, Marisa Montes, cantantes, voces de la música brasileña, que también son muy reconocidas, llegaron muy, muy alto, pero la verdad es que la de Gal Costa era especial. Por eso mismo, estos dos músicos se quedaron enamorados de su voz, tanto Gilberto Gil como Caetano Veloso, que le escribió 3 años después una canción que es uno de los mayores éxitos de Gal Costa, y se aprecia sobre todo cuando comienza esta canción, una canción que vamos a escuchar en directo con todo el público deseando escucharla. Vamos ahí con Baby de Gal Costa. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby. Sorvete na lanchonete, andar com a gente, viver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby. Há quanto tempo você precisa aprender inglês? Precisa aprender o que eu sei. E o que eu não sei mais? E o que eu não sei mais? O que eu não sei? Não sei. E aí? Comigo vai tudo azul. Comigo também. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa, você precisa. Não sei. Leia na minha camisa, baby, baby. Decía Gal Costa. Eso esa voz que escuchábamos por ahí era la de Rubel, que cantaba con ella en este concierto. Y hay que decir que ya ha lanzado casi como 40 discos. Que no sé qué os parece esta discografía. La de Gal Costa es impresionante. Discos, por ejemplo, como Fatal, otro que se llama India y Profana. El último disco que sacó, muy interesante, en el 2018, se llama Apele do Futuro, y hubo otro anterior que se llamaba Nemunador, con cantantes jóvenes brasileiros como Criolo, Tim Bernardes y con Seu Jorge. Sí, porque esta mujer investigaba mucho y además le gustaba la nueva música que se hace en Brasil, y bueno, pues siempre, siempre ha apoyado a los jóvenes y también ha metido otro tipo de música y sonidos, sí, del sonido en su música. ¿Y sabéis si estaba actuando casi hasta el día anterior a enfermar? Porque no, sí, contaba había... que es Juan Pedro que estaba en plena forma, ¿sí? Estaba actuando normalmente con varias giras, estaba ahora mismo en todo Brasil y estaba preparando una gira en Europa, bueno, pues presentando sus nuevas canciones y también los éxitos, decía principalmente de los años 80 o así, y le ha pillado esta, bueno, pues creo que ha sido una cirugía para extirpar así las fosas nasales, un nódulo, algo raro, y ha fallecido. Vamos a seguir escuchando música. Otro de los músicos con los que colaboró Gal Costa, como decía bien Juanpe, pues por ejemplo ha trabajado con músicos de rock como Cazuza, y luego con otro que es, a mí personalmente me gusta mucho, que es Jorge Ben Jor, que diría Gal Costa, y hace una canción que se llama Bebete Bawara. Ahí está. Bebete, vambora, pois já está na hora. Bebete, vambora, vambora, já está na hora. Olha que o galo cantou, o sol vai raiar, você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem e você minha mulher. Mas quem não chora não mama, e o nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado, e tem que pensar em faltar. Pois o novo gerente não é lá do meu amigo. E depois como é que eu posso comprar, estando a perigos, novas sandálias pra você sambar, Bebete? Oh, Bebete, Bebete, vambora, Bebete, hoje está na hora. Vamos embora, Bebete, vambora, Bebete, hoje está na hora. Olha que o galo cantou e o sol vai raiar, você não parou de sambar. Eu sei que você me é fiel, mas é que os vizinhos já estão a olhar e falar. Eu sou o seu homem, você minha mulher. Mas quem não chora não mama, o nosso neném tá chorando querendo mamar. E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar. Já não posso mais chegar atrasado, nem pensar em faltar. Pois o novo gerente não é lá muito meu amigo. E depois como é que eu posso comprar, estando a perigos, novas sandálias pra você sambar, Bebete? Oh, Bebete, Bebete, vambora, vambora, já está na hora. Bebete, vambora, vambora, já está na hora. Bebete, vambora, Escuchamos aquí otra versión musical de Gal Costa, como podemos apreciar, de este grupo que se llama 12 Bárbaros, que hemos hablado antes, que completaba la formación junto a Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil y María Betania. Y como veis, es muy distinto, incluso ese rollo funky, ¿no?, que lleva este tema, y muy variado lo que hacía esta mujer con la música. nunca tuvo ningún miedo a sumergirse así en otras tendencias, otros estilos, a incorporar cosas a su música y a fusionar con otros músicos brasileños, tanto jóvenes como de su generación, porque era muy apreciada también, se decía, en festivales de hipsters, así treintañeros, y ahí también tenía mucho éxito. Por otro lado, era una mujer también reivindicativa, muy comprometida, se posicionó políticamente y a favor de los derechos humanos, en la lucha contra cualquier tipo de abuso también a las mujeres, y sobre todo con esa violencia que se vive en Brasil. Y bueno, de hecho era pues una declarada, declaró su apoyo a Lula da Silva, demos gracias a que está ahí en el poder, porque podría haber sido muy complicado 4 años más. Todavía no está, ¿eh? Bueno, está, casi. Ahí, como decimos, ese compromiso también de Gal Costa con toda su música. Una artista que tenía un talento y una técnica vocal también, pues impresionante, y que podemos decir que enriqueció y renovó la cultura brasileña, como decía el propio Lula, y que marcó la vida de millones de brasileños. Aquí queda este homenaje a Gal Costa. Si os gusta investigar en estos discos que tiene un montón, como hemos dicho, 40 discos, muy variados, como podéis apreciar. De todas formas, bueno, es que tenéis músicos que dices, bueno, colabora con músicos de todo tipo, tiene colaboraciones con Jorge Drexler, entre otros, aparte de sí, los músicos. Incluso ese disco que te he dicho que es de los más recientes, con cantantes jóvenes, ¿no? Como ese Neuma Dor. Y vamos a irnos con dos versiones, además. Sí. Bueno, una más que una versión, es una revisitación a una canción que la hace muy especial. Podéis escuchar algún sampler, como diría, o alguna pista así. No pista, pero como una un poco tomando la canción de los Beatles. Sí. Strawberry Fields Forever. Hace una canción que se llama Chuck Berry. Chuck Berry Fields Forever. Y luego hace una versión también muy interesante junto a Jorge Drexler. Negro Amor. Bueno, la llama Negro Amor. Es una versión que hace de Bob Dylan, ese It's All Over Now, Baby Blue, que también en su momento hicieron los Byrds. Os dejamos con estas dos versiones de Gal Costa, disfrutarlas así de seguido. De eso se trata. Hasta siempre, Gal. Trazido da África pra Américas de norte e sul. Cor de tinto, timbre, tanto tom do tom tocou. Neve, garça branca, balsa, bunda, duto azul. Dona de tempo e falo de um estalo de desmaiou. Desmaiou. Vertigem, pega, vigem. tumba sob o sol. Rachado em mil raios pelo machado que chegou. Gerados arruma o mambo, samba, o rima e blues. Tornaram-se os ancestrais, os pais do rock and roll. Rock é nosso tempo, baby. Forever. Os quatro cavaleiros do Após Calypso. Após Calypso, Rock and Roll, capítulo 1. É século 20, século 20, século 21. É século 20, século 20, século 21. Você conseguiu por coincidência. E o pintor de rua que anda só desenha maluquice no seu lençol. Sob os seus pés, o céu também rasga. coração. E não tem mais nada, negro amor. Seus marinheiros mareados abandonam o mar. Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar. Seu namorado já vai dando fora, levando os cobertores. E agora até o tapete sem você voou. E não tem mais nada, negro amor. As pedras do caminho deixe para trás. Esqueça os mortos que eles não levantam mais. O vagabundo esmola pela rua, vestindo a mesma roupa. Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. E não tem mais nada, negro amor. E não tem mais nada, negro amor. Não queda mais nada, negro amor. Não queda mais nada, negro amor. Casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'll stand in my back door, looking at the sun go down. Y después de las versiones que hemos escuchado de Gal Costa, vamos a escuchar una versión de Neil Young, este hombre que se fue de Spotify. Exacto, sí, sí, se, se fue de Spotify y vamos a hacer un homenaje a este rebelde canadiense, Neil Young. La canción se titula Old Man y está interpretada por Lloyd Wright, que estuvo actuando. Como Lloyd ahora Wright, vamos sí. A comentar algo de las actuaciones que faltan, algunas, porque no creo que nos dé tiempo a todas. Las actuaciones que faltan de Real Madrid. Hace poco pasó esta mujer por Madrid tocando. Y se hizo esta versión. Siempre la suele hacer, además, es un pedazo de versión. Pues vamos a ir con esta canción de Old Man de Neil Young. Oh man, look at my life. Acordes mágicos en una tarde ya de otoño, en el que tienes que cubrir la moto con la funda para que cuando te sientes en ella no te mojes el culo. Vamos a esos nacimientos, en este caso, a alguien a quien ya no le podemos felicitar el cumpleaños, ya hace unos cuantos años que no se le puede hacer. En 1961, el 14 de noviembre, nació Antonio Flores en Madrid. Debutó en 1980 con un primer álbum homónimo llamado simplemente Antonio, en el que incluía versiones de artistas brasileños, mira que hoy hemos estado tocando también ese tema, y otras propias. Dentro de otras propias está la que os vamos a poner a continuación, pero antes deciros que en 1981 grabó Al caer el sol y en el 88 Gran Vía, regresando después de un parón importante en 1994 con Cosas Mías, que fue el disco que más éxito a nivel popular le dio. En 1995, tristemente, murió de sobredosis de alcohol y barbitúricos, días después de fallecer su madre, con la que estaba muy unido, y que si en momentos de depresión, pues eso fue, digamos, la puntilla para su decisión. Como os hemos dicho, de este primer álbum, Antonio, hemos elegido No Dudaría, una de las canciones más comprometidas de aquel álbum, pero entendemos que no le parezca mal a Antonio, que en vez de cantarla a él le dejaremos tranquilo para que la escuche. Lo va a hacer Rosendo Mercado en una versión en directo intensa. Yéndonos ya a los temas que se lanzaron, discos, singles, a lo largo de la historia del pop, el rock, el soul, el blues, todos los estilos que aquí en Música Casual nos gusta acariciar. En 1969, el gran Jimi Hendrix lanza su single Let Me Light Your Fire, Burning of the Midnight Lamp, algo así como Déjame encender tu fuego. Detrás ya cada uno con su imaginación. 10 años después, ZZ Top, en 1979, lanza un disco con un nombre muy, muy de aquí, de huello. Creo que les faltó llamarlo A de huello para que fuera ya brutal. En el año 1997, otros que nunca abandonan este programa, AC/DC, lanza su disco Live from the Atlantic Studios. 1998, un año después, Motley Crue lanza su disco Greatest Hits. Y ya en el año 2000, dos canciones que van a ser las que os pongamos. Una de ellas del grupo The Allman Brothers Band, que dentro de su disco Picking at the Beacon hemos elegido Stand Back. Y la otra de Fito Páez, que dentro de ese disco del año 2000 de Rey Sol hemos elegido el tema El Diablo de tu Corazón, que también la escucharéis por aquí. Pero nos quedan dos citas. En 2006, Yes lanza su disco Essential Yes. A Yes siempre le gustaba mucho que apareciese Yes en los títulos de sus discos. Yo creo que... En la portada. En la portada y en los títulos. Las portadas son muy bonitas, la verdad. Eran muy asertivos. Sí, yes, pero yes, debían yes. siempre de recordar cómo se llamaba el grupo, ¿no? Y luego en 2011, Slash lanza su disco Made in the Stock 27711. Y estas son las efemérides que nos han gustado trasladaros en este lunes. Allá en los comienzos de la... los años 80. El mundo aún se podía mover. Estaban altas las defensas. No se comía tanta mierda. Buenos Aires, hoy te falta mambo. Te sobra muerte y pasarela. Música casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. ¿Dónde está Amparo ahora? Está en Huelva, en Madrid, en la sala el Teatro Cervantes de Málaga, no, perdón, de Badajoz. El Teatro Cervantes en Badajoz. Esto es música casual. ¿Sabes cómo te digo? Thank you. estás en Música Casual. Ya sabes que lo que te digo. Pues no lo sabía. Pues ya lo sabes. Esto es lo que tiene grabar una cuña en directo. Estamos en la estantería y las cuñas salen como salen. Hoy vamos a ver qué encontramos por aquí. A ver un momento que quieren, queremos intentarlo. Estaban un poco flojos los anclajes de la estantería y se balanceaba. Bueno, tenemos por aquí alguna cosita para sorprenderos. Tenemos el rock para idiotas. Que esto es algo que nos suele traer algún periodista, en este caso es Diego Manrique, siempre el querido Diego, que escribe muy bien y tiene aquí un decálogo de clichés que circulan por el universo musical y sobre todo el uso reiterado de tres o más avisa que se acerca a la calcificación mental, o sea que cuidadín, eso es lo que dice. A ver si estamos en alguno de esos, ¿no? A ver, te digo alguno. De alguno, porque a lo mejor en alguno pillamos. Vale, sí, venga, ve diciendo y nosotros decimos si a veces hemos caído en ello. Venga, a ver. A ver, vamos con el primero, a ver si lo experimentáis. Yo solo escucho música en vinilo, o en MP3, o en cartuchos de 8 pistas. Hay gente pato. No entramos a discutir las ventajas sónicas de un sistema o del otro. Mejor dejamos esas cuestiones a los audiófilos. Lo que realmente importa es el contenido. Derivar el énfasis hacia el soporte revela inclinaciones fetichistas. ¿Vosotros qué? No, yo no. Se habla de cualquier forma. Yo incluso escucho casetes en el Daewoo. Ah, mira. Eso está bien. ¿Y por qué no? Más antiguo todavía. ¿Y por qué no que el MP3. ¿Y por qué no lo escuchas en el Walkman? Se me perdió. A mí es que se me jodió. Tuvimos. Bueno, vamos con otro. Ya no se hace música como en los 80 o los... También se puede hacer los 60 o los 40 o los 50, los que quieras, ¿no? Porque prácticamente... Todos los estilos del siglo XX, eso es lo que dicen los audiófilos, estos, están siendo revividos con olor a naftalina o con visión actualizada, en analógico o en digital. Solo la ignorancia o el conformismo pueden justificar tan audaces afirmaciones. ¿Vosotros qué? Eso es profundo. Yo me apuntaría ahí un poco a lo que dice Sting, que ya no, las canciones no tienen puente. Entonces el puente genera una alternativa diferente. Entonces las canciones son más recurrentes, pero sí se hace buena música. Bueno, yo según lo que sea la actualidad. No hablamos si de la actualidad. A ver. No, prefiero la música de los 80 y los 70. Pero nosotros aquí disfrutamos de música de actualidad de gente muy buena, no, aunque no sea de gran recorrido y de gran difusión. Efectivamente, pues eso. Claro. Bien, bien, bien dicho. Bueno, aquí tenéis otro. Este además os toca, muy cerquita, os implica. La radio musical no tiene sentido en la era de Internet. ¿Eh? Esto, esa, la promesa que hizo la Fonoteca Universal resulta embriagadora y dice aquí, don Diego, que lo mismo que la infinita oferta de programaciones de todo el planeta es inmensa y es inabarcable y que, sin embargo, ocurre una desconexión de la realidad cuando el oyente abandona las emisoras locales o nacionales, en vez de hacer parte de esa comunidad mayor de radios, el vagabundeo por el mundo digital le convierte en un freak, obsesionado por bandas desconocidas y esclavo de criterios distantes. No sé si lo habéis entendido, pero bueno, ¿la radio musical tiene sentido o no tiene sentido? Nuestra presencia aquí hoy, un lunes, con un tiempo otoñal y disfrutando contesta la pregunta. Creo que ha quedado claro. Es lo único. No, es que. ¿Más claro? Sí. Lo que pasa es que también hay un montón de radios comerciales que en el mare magnum de todas ellas, muchas no merecen ni la pena escucharlas, pero bueno. Bueno, pues ahí queda este decálogo. Iremos leyendo alguna cosita más cuando lo encontremos. Pildorita, pildorita, nos tiene ahí en ascuas. Rafa. Están los hombres de Harrison que nos meten ritmo porque estamos ya en esa fase final de la última media hora del programa. Y he encontrado aquí en la estantería algo muy interesante también, ¿eh? No sé si la música viene al caso, un poco sí, porque esto es pantalla grande. ¿No hay película de los hombres de Harrison? Sí, ¿no? Habrá alguna, ¿no? Búscala ahí en la estantería. A ver si un remake del remake. Un remake del remake. El otro día estuve en la Filmoteca. Y la verdad es que tiene una programación muy interesante. Todo este mes de noviembre tiene un ciclo de mujeres cineastas y el telón de acero, que se llama Desde el Este. Hay un ciclo de James Gray, un director de cine también, bueno, muy interesante. Tiene como unas, yo creo, 10 o 11 películas muy interesantes. Se están programando Lazos de Sangre y merece la pena el acercarte, aparte de los precios que tiene la Filmoteca. Bueno, son salas pequeñitas, todo en versión original, pero tienen programación muy interesante. Está también varios documentales que hay. María Casares, una estrella en el exilio. Está también mi primer festival de cine y un ciclo de Filmoteca en familia, donde hay cine pues un poquito más para los pequeños de las familias. Y esto es lo que hay en la Filmoteca. Como decimos, está ahí en la calle Atocha, en el cine Doré, lo que era el antiguo cine Doré. Y aquellos que quieran ver cine a buen precio, creo que alrededor de los 3,5, 4 euros y medio. Sí, son 3,5 euros. 3,5 euros. Pero sí. Está en la calle Santa Isabel. Sí, bueno, la entrada está en Santa Isabel, está justo ahí en Antón Martín, en Atocha. El antiguo cine Doré. Y tenéis además la ventaja de que antes y después podéis visitar esos barecitos que hay en el mercado de Antón Martín y esa zona, que son interesantes, la verdad, y degustativos. Pues ahí queda. A Filmoteca, acercaros por allí. Thank you. Mira por dónde aparece por aquí el hombre y la tierra en estas trompetas y saxos y trombones de los Mambo Jambo. Y nos viene muy al caso hoy para cerrar la estantería y lo que hemos encontrado hoy por aquí con una frase que solemos hacer de este Accidents Polypodics. Ya me lo he aprendido el nombre, ¿has visto? Bien, bien. Aforismos, gargarismos y otros sismos. Previo al más de lo mismo, es perfecto. Y vamos con lo que decía, que insistía incluso Félix Rodríguez de la Fuente. En la niñez, en nuestra niñez, digo, a lo mejor en la suya también, pero en nuestra niñez, decía, queridos amigos, y luego salías a la calle, te mordía un perro y ahí empezó a cimentarse nuestra desconfianza. Ya. Creí que ibas a decir, queridos amigos. Eso. El lobo ibérico. Tengo algo después. Estáis escuchando el trío Benavent, Digeraldo y Pardo, que es Carlos Benavent, Tino Digeraldo y Jorge Pardo, que van a estar en este noviembre de jazz tocando el día 23 en el Teatro Pavón. De ellos se dice que tienen experiencia, destreza y desdén por la ortodoxia. Tres contrastadísimos músicos diestros en múltiples singladuras estilísticas. Su última y firme declaración de intenciones se resume en Flamenco Leaks de 2019, el tercero de los discos que han grabado juntos en los últimos 20 años. Una de las muestras más brillantes de eso que se llama flamenco jazz, estilo que se caracteriza precisamente por la no primacía de un estilo sobre otro. Ahí están los tres equilibrándose por el pálpito de tres maestros que se han curtido en el rock, el jazz, el folk, el progresivo, el pop y en toda clase de insospechadas fusiones. Se lo digan a Paco de Lucía, ¿no? Este sexteto que la mitad eran estos tres músicos, junto con Rubén Dantas también en la percusión y Pepe de Lucía, yo creo que estaba también, o Ramón, no sé. ¿Cuál es el sexto del sextet, de Paco de Lucía sextet? Ilumínanos, Juan Pedro. No. Vamos, tú que eres aficionado a flamenco, no sabes. No. Bueno, un concierto recomendable, ¿eh? En el Teatro Pavón, como os hemos dicho, este concierto del trío Benavén, Pardo y Di Giraldo. Y vamos con otro artista que va a actuar también en el Teatro Fernán Gómez, es José James, y así un poquito suave va a ser esto, despedida del programa casi, antes de decir adiós, vamos a ir bajando el ritmo. Sí, porque es una canción que me parece que es del disco que hizo un tributo a Billie Holiday. Y bueno, pues no lo sé cómo estará en la actuación, si le pillará en plan marchoso o estará como esa canción, así más triste, que no quiere decir que sea más malo ni nada de eso. Igual toca los dos palillos. Nunca se sabe con este hombre, ¿no? No sé cómo es la gira que está haciendo ahora. El 26 de noviembre lo podéis ver en el Teatro Fernán Gómez a José James. The trembling trees embrace the breeze tenderly. más de lo mismo, cerrando el telón del programa. Sí, y ahora, bueno, pues vamos a cerrar, como ya sabéis, con el tema ganador. Bueno, ganador, que ha ganado un... Ganadora, ganadora, sí. Ganadora. Pues la elegida. La elegida, de verdad. Eso lo... Qué lío. La canción elegida por la gente que nos vota en las redes, como dicen por ahí, pero no capturamos. Echamos la red, pero no capturamos a nadie. poco a poco nos va siguiendo cada vez más gente, cada vez más votan. Correo electrónico, todavía hay algún nostálgico de correo electrónico. Instagram es lo que más nos está creciendo últimamente. Y luego las cuestiones del WhatsApp personal, ¿no? O sea que, bueno, es verdad que lanzamos las redes y como engañar no engañamos, nuestro producto es fresco como el del pescado los lunes por la mañana en... o los martes, no recuerdo muy bien cuándo hay buen pescado, el primer día de la semana. El lunes. El martes. Yo el creo martes, que... No, el lunes no. El lunes depende no. Depende del día que vayas tú, no. Tu barrio. No. El lunes está lo del fin de semana que sobra y el martes es lo nuevo que traen las pescaderías. Ahí está. O sea, que cuidado con cuando vais. Bueno, ya sabéis. El lunes tienes que pensarlo. Esto es musical y también... Gastronómico. Tiene hasta un toque, un punto de humor. ¿Has visto? Eso siempre. Lo que pasa que en este caso, las tres canciones que os presentamos para elegir, bueno, pues sí, el humor que queráis, pero a los propios cantantes y ellas no les hizo tanta gracia porque cuando se estrenaron y cuando se publicaron y tuvieron un éxito brutal, ellos ya no estaban vivos para verlo. Y estamos hablando de dos esdrújulas para ofreceros tres temazos, cada uno en su estilo y en su idioma. Éxitos póstumos. Sí, sí, un momento delicado, pero que para las compañías de discos, por ejemplo, era a veces incluso un poquito cruel, ¿no? Porque no esperaban. Hay casos en los que este disco estaba grabándose, incluso cuando se terminó de grabar y luego salió, se editó posteriormente un mes o unos días después, y hay otros casos de discos póstumos un poco vergonzosos. Y algunos con cosas que el artista no pondría. Exacto. Pero bueno, ahí está, canciones que se quedan en el tintero, pero no porque las sacan las disqueras. En este caso, teníamos tres, que además han quedado las tres bastante bien, digamos, respaldadas por la audiencia, ¿no? Teníamos en tercer lugar América, América, de Nino Bravo, que ya que vamos a hablar de las edades en las que han muerto nuestros intérpretes, diremos que murió con 28 años y ha obtenido concretamente el 28% de los votos. Con lo cual tenemos ahí un doble 28 para Nino Bravo. En segundo lugar, Cry Baby, de Janis Joplin, con un 32%. En este caso, ella, sabéis que es ella una de la del Club del 27, que murió con 27 años. Y la canción ganadora, con el 41%, ha sido del gran Otis Redding, que fue de los tres el que más joven murió. Murió con 26 años. O sea que este tampoco... No es de ese club, pero mira, demasiado joven. Y este tema del Rey del Sur fue la primera canción póstuma en llegar al número uno del Billboard. El tema se publicó el 8 de enero de 1968. Y la muerte de Otis Redding en un accidente de avión fue, pues, como decía antes Rafa, días anteriores, porque murió el 10 de diciembre, o sea, el 10 de diciembre y el 8 de enero se publicó el tema. En la canción Notice, que era el emblema también del movimiento por los derechos civiles y la lucha por la igualdad de la población negra, él muestra su preocupación por el futuro. También denota un hastío cuando afirma concretamente en la letra que no puede hacer lo que 10 a la vez le dicen que haga, ¿no? También tenía un cansancio total en respecto al entorno que hay alrededor de un gran intérprete por controlarle su carrera. Es verdad que también, bueno, pues la manera en la que la compone, pues también le aportó en positivo la calma, la observación, la belleza del entorno, la luz. Eso intentaba contrarrestar esa otra parte más negra que también tiene la canción y su situación por aquellos momentos. Deciros también que fue uno de los temas más radiados en las emisoras del ejército norteamericano en Vietnam y que nada más salir ganó varios Grammys. Se decía respecto al silbido que Otis Redding no había podido grabar esa parte, esa estrofa final, y que ahí pues se había dejado apuntado un silbido como un ya veremos lo que hacemos con esta parte, ¿no? Pero no, desterrado totalmente, porque se han encontrado tres tomas previas de esa canción en las que él ya incluía el silbido, con lo cual no puedes insistir varias veces. Lo puedes hacer la primera vez para dejarlo pendiente, pero no tres veces, ¿no? Realmente él tenía esa intención que estuviese ahí, ese silbido. Y es justamente uno de los silbidos de toda la música más reconocible y más complicado también de efectuar al nivel que él lo hace, con ese sonido de las olas detrás. Redding compuso esta canción después de haber estado viviendo en un embarcadero, en una casa flotante en Sausalito, que está justo al otro lado de la bahía de San Francisco, o Frisco Bay, como él la cantó en la canción. Temazo, yo creo que es un temazo. Que si no se la ha cantado mucha gente esta, más de uno se la ha silbado. O lo ha intentado. No tan bien como Otis. Es un temazo de Otis Redding, la verdad. Y muy bien, me alegro que Otis Redding, allá donde esté, gane el más de lo mismo. Porque yo no sé si es la primera vez, puede que sí. Ha estado participando en alguna, pero y este es un tema que cumple todos los requisitos del más de lo mismo. Número uno, del top beat este de todo. O sea, es una gran canción, sí. Y una temática interesante que repetiremos, quizás, uh-huh. Quién sabe. Es un éxito póstumo con el que despedimos, por mi parte, el programa. Besos, abrazos y nos vemos en un futuro. Pues nada, hasta el próximo lunes. Que seguro que estáis aquí bien acompañados en Música Casual. Buena semana y que seáis felices. Les dejamos con Otis, sentado en el muelle de la bahía. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Oh yeah, this is Monday night, gold people, enjoy good musical casual. If you desire hearing the very best of live music, this is your radio canal, dialing in the 107.5, oh yeah.